Bueno, 10:38, abrimos nuestra habitual escotilla, esa columna de opinión, por la que hoy se nos acerca Fercho, miembro de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vizcaya, y que además es nuevo escotillero, así que le damos la bienvenida. Fercho, egunon. Kaixo, egunon. Egunon, pues nada, bienvenido a la escotilla y por mucho tiempo. Y, muchas gracias, un placer. Y nada, oye, todo tuyo, cuando quieras. Pues mañana 18 de mayo a las 6 de la tarde, la plataforma por la línea 4 de metro, de la que son integrantes más de 50 asociaciones de todo tipo del sur de Bilbao, hemos convocado una manifestación para exigir a quienes vayan a gobernar después de estas elecciones municipales y forales, que se acuerde de los barrios del sur de Bilbao, que se acuerde de nosotros y que inviertan en una obra de carácter social como sería la línea 4 de metro. Porque nosotras pensamos que es un proyecto absolutamente necesario para hacer esta zona mucho más accesible, ya no solo para que se muevan las vecinas y los vecinos, que principalmente y también, pero también sería un impulso socioeconómico para esta zona que no podemos olvidar que es una zona especialmente degradada. De hecho, algunos de los barrios de esta zona están en el desgraciado top de barrios más pobres de todo el Estado. Y entonces, en ese sentido, nosotras y nosotros creemos que es absolutamente indispensable que todas y todos los vecinos, ya no solo del sur de Bilbao, sino del conjunto de la ciudad, nos acerquemos a la manifestación, porque somos conscientes de que sin movilización popular, sin presión social, es un proyecto que a duras penas va a salir, porque la verdad es que los gobiernos, tanto municipales como forales, incluso el gobierno vasco hasta ahora, pues no dan muestra de, o no dan voluntad de querer llevar adelante un proyecto que ya he dicho que para nosotros es absolutamente indispensable. Además, también tenemos que tener en cuenta que somos algo más de 70.000 vecinas y vecinos. ¿Esto qué quiere decir? Que después de las tres capitales y Baracaldo, somos la quinta población de la CAP. O sea que somos mucha gente a las que nos tienen incomunicados. Porque además tenemos que pensar que muchas y muchos vivimos en barrios altos a los que es muy complicado acceder también en líneas de autobús o por carretera. Entonces creemos que esto es absolutamente indispensable. Bueno, pues ahí queda esa primera intervención de Fercho con esa reivindicación clara, ¿no?, de esa línea de 4 del metro. Y bueno, pues veremos también si las autoridades pertinentes pues escuchan, ¿no?, esas llamadas o no, pero hay que hacerlas, ¿no, Fercho? Hay que hacerlas, claro, hay que pegarse. Ya digo que es absolutamente indispensable. Si no nos movemos, no nos van a hacer caso. Y en estos barrios, en los barrios del sur, sabemos lo que es tener que ir ganándonos, por ejemplo, la urbanización de las calles a golpe de movilización popular. Entonces, como ya sabemos cómo funciona esto, vamos a seguir. Muy bien. Fercho, gracias. Hasta la próxima. Suri. Ale, agur. Y es que agur. Agur.